en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y también por Facebook, la página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad transmite nuestro video en vivo, así que nos puede visitar aquí en el estudio mientras transmitimos e invitar sus, enviar sus comentarios por escrito, pues sabemos que hay personas que no pueden hablar mientras trabajan a esta horita. Y amigos, el tema de hoy es cómo comunicarnos con nuestros niños y jóvenes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: hablando se entiende la gente. Pero el que mucho habla, mucho yerra, y el que tiene boca, se equivoca. Soy la doctora Marisol, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas al 415-455-0102. La comunicación, con y sin palabras, es uno de los fundamentos primordiales de las relaciones estrechas y efectivas. Y el saber entender y darse a entender son destrezas esenciales para la supervivencia y la convivencia. De hecho, los problemas en la comunicación son la fuente principal de malestar y conflicto en las relaciones de toda índole, inclusive las relaciones familiares. Dados los innumerables beneficios del saber comunicarse y las desventajas y complicaciones de las deficiencias en la comunicación, debemos compensar a enseñar a nuestros niños desde pequeños a comunicarse. Y nunca es tarde para mejorar nuestras propias maneras de comunicarnos con ellos y con los demás a través de las etapas del desarrollo. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Una de las maneras más importantes de llegar a conocer y compenetrarnos con nuestros hijos es escuchándoles. Si queremos que nos escuchen cuando les hablamos y que nos hablen y cuenten acerca de lo que piensan y lo que les pasa, debemos escucharles tanto o más de lo que les hablamos. Después de todo, quizás fuimos diseñados con una boca y dos oídos para escuchar más y chacharear menos. Eso sí, la lengua es arma de dos filos, así que minimicemos las órdenes, los interrogatorios, los sermones. Evitemos las amenazas, críticas, burlas y humillaciones. La comunicación efectiva con nuestros hijos abre puertas, construye puentes y sana heridas. Mientras que las dificultades en la comunicación familiar crean barreras y brechas y traen consecuencias dolorosas y potencialmente perdurables. Así que llámenos, escríbanos, cuéntenos de sus luchas y logros entendiéndose con sus hijos. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes. El número a llamar es 415-455-0102. Y cuando decimos nuestros hijos o nuestros niños y jóvenes, nos referimos a todos nuestros chamacos y chamacas. Sabemos que a veces no son necesariamente de sangre, pero son los niños y no de nuestro cuerpo, de nuestra casa o de nuestro corazón y de nuestra comunidad. Que como consultores hoy tenemos a dos expertos sobre este tema a conversar. En el estudio, desde hace tiempo no nos visitaba en persona y le damos una cálida bienvenida al doctor Coque Saavedra. Además de muchos títulos, ahorita está ejerciendo de profesor, psicólogo clínico, educador. Sabemos que es también orgulloso padre de familia y es un placer tenerle con nosotros, Coque. Muchas gracias, Marisol. Gracias a usted, que manejó desde el hecho, cruzó puentes y cataratas para llegar hasta acá. No, de veras, sabemos que desocupar el tiempo en día de trabajo es, en cierta manera, una muestra de su entrega, de su servicio comunitario y su generosidad de espíritu, y se le agradece. Nuestra audiencia es muy apreciadora, así que en nombre de ella se lo digo. Y también agradecemos y le damos la bienvenida ya a nuestra casi veterana, la casi doctora Cristal Guevara, desde que comenzó el doctorado, el internado de doctorado con nosotros en Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin en septiembre. Ha sido una de nuestras panelistas frecuentes y en este tema se apuntó de bien. ¿Qué nos dice? Buenos días. Buenos días, doctora Marisol, doctor Coque, y a todos en Facebook. Maravilloso. Bueno, pues ya que vamos a hablar de comunicación, empecemos la plática, empecemos la charla. No sé si tienen un mensaje inicial con el que quisiera romper el hielo. Doctor Coque. Sí, qué lindo el tema, qué importante, qué fundamental, porque nosotros los padres no moldeamos a nuestros niños con nuestras palabras muchas veces. Un solo mensaje para empezar, que lo más importante es darle amor a nuestros niños, mantener la calma, hablarles con amor y calma, no importando lo que pase. Pase lo que pase y a pesar de los pesares y mantener penares. Mantener la calma y ofrecer amor. Amor y calma, importante. Y vamos a hablar durante el programa entonces cómo lo hacemos, sobre todo cuando las cosas no están calmadas, porque ahí es donde a veces perdemos la calma y no manifestamos el amor. Me gusta cuando usó la expresión de moldear, porque a veces no nos damos cuenta de que sí, como el alfarero tiene el barro y puede moldear las vasijas y los platos o las tazas, si nos entregan o tenemos acceso y influencia sobre el crecimiento y la formación de un niño, una niña, unos jóvenes, les estamos moldeando para bien o para mal, así que ¿qué tal nos está quedando la figura? Muy bien. ¿Y qué mensaje de entrada trae la casi doctora Cristal? Lo que yo quería compartir con nuestra audiencia hoy, nuestra comunidad, es reconocer y recordarnos que cada niño es muy único y con eso cada niño tiene diferentes necesidades y estilos de comunicación que son efectivos para ellos. Así que un buen recordatorio, Diego, aunque vamos a dar unas guías generales o genéricas o que pueden servirle a distintas personas, enfocándonos en la comunicación y en el contacto que cada persona es un mundo, cada cabeza es sin igual y que las comparaciones no ayudan. Maravilloso. Bueno, pues estamos hablando de comunicación y a veces asumimos a lo que nos referimos cuando hablamos de comunicación. ¿Tienen ustedes una manera como de definirla para propósito de este tema? Cuando hablamos de comunicación nos referimos a... Doctor Coque. La manera en que nos relacionamos con nuestros niños. No es solo palabras, también son acciones, emociones, una mirada. Así que, y eso es importantísimo. A veces comunicación tendemos a enfocarnos exclusivamente o limitadamente en la palabra. Y aunque la palabra es importante, es mucho más que ello. Doctor Coque. La palabra es mucho menos importante que las acciones. Eso. A veces dicen que una foto dice más que mil palabras, un acto, un gesto puede descontar mil palabras que se hayan dicho, sobre todo cuando no somos consistentes con lo que decimos y lo que hacemos. Más siguen, imitan, copian y aprenden lo que nos ven demostrar que lo que nos dicen predicar. Muy bien. ¿Le puedo dar un ejemplo? Por favor. Bien breve. Yo trabajo con muchos padres y muchos padres latinos y me dicen que el niño es irrespetuoso. Pero cuando ellos le responden a la falta de respeto del niño, y es normal para un niño ser a veces irrespetuoso, ¿no? Tener rabia, le responden sin respetar al niño. O sea, uno como padre no puede esperar que nuestros niños se vuelvan respetuosos si nosotros los tratamos a ellos sin respeto. Y es lógico, pero no es tan fácil, sobre todo cuando nos sentimos provocados, estresados, desesperados, o no se nos vienen a los labios unas palabras o un modo de responder más inteligente. Y ahí es donde la violencia nos puede ganar. No, muy cierto, y me gusta que usemos ejemplos de la vida real, porque a veces, como decimos, predicamos la moral en calzones. ¿Con qué cara les vamos a exigir respeto, responsabilidad, si nos ven actuando con ellos mismos de manera irrespetuosa o responsable? Así que, espejos, familias, espejos. ¿Qué diría casi doctora Cristal? Sobre la comunicación y cómo lo describiría yo. Bueno, yo diría que en dos modos, más con lo que ha dicho el doctor Coque, sería la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación física que tenemos con nuestros hijos y más también la comunicación es cómo le enseñamos a nuestros hijos cómo ver el mundo, cómo lo vemos entre nuestros ojos y enseñarles a ellos cómo deben de ver el mundo también. Vamos a desgastar eso también a lo largo del programa. Así que la comunicación verbal, las palabras, el contenido de lo que decimos, cuenta en la medida de que estamos comunicando también valores. Si decimos esto es lo importante, esto es menos importante, esto es lo aceptable, esto no es aceptable. Pero también la comunicación no verbal, que como dijimos es más poderosa y más perdurable, es aquella que va más allá de la palabra e incluye gestos, facciones, la proximidad, cuán cerca nos acercamos, el tono de voz y cómo comunicamos ese amor y esa calma que dijo Coque era lo recomendado. ¿Qué dijo, doctor Coque? Y las acciones. Muchas veces yo trabajo con padres, por ejemplo, el niño les dice, sabes papá, me gusta, tengo un amigo muy bueno, me encanta verlo, y los papás no facilitan esa conexión. O un niño les dice que un colegio lo están abusando, lo están tratando mal, hay bullying, y los padres no actúan. Tenemos que escuchar a nuestros niños, tomarlos en serio. Escuchar es una de las mejores maneras de demostrar alguien es importante, alguien es valioso, algo se toma en serio. Así que escuchemos, y escuchemos es mucho más que oír, es verdaderamente prestar atención con oídos, pero también con ojos, con mente, con corazón, y al responder demostrar si te estaba escuchando, porque a veces ignoramos las comunicaciones y los llamados a veces de ayuda que nos están dando los niños y se nos pasa y ahí fallamos. Así que aprendamos a escuchar si queremos que nos escuchen y más. Ese es el tema de hoy, familia, la comunicación familiar. ¿Tiene comentarios, consejos, consultas, ideas, interrogantes o inquietudes? Puede irlas ya llamando al 415-455-0102. Le dijimos este tema en la clase de padres y a los promotores y hubo unos comentarios que vamos a compartir. Escuchemos, aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Qué es lo más importante en la crianza de un niño? Lo más importante en la crianza de un niño son los valores que le enseñamos en la familia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Es tan importante la comunicación entre los padres y los hijos, por ejemplo. Y esa oportunidad de comunicarnos tenemos que darlos nosotros los padres. Enseñar cómo comunicarnos. Eso pienso que es un valor dentro de la familia. La comunicación es muy, muy importante entre los padres y adolescentes. Buenos días. Mi nombre es Jaime. Comunicación con cuerpo son los movimientos corporales. El cerebro es que hay que pensar bien antes de hablar. Corazón es ser comprensivo con las personas. Comunicación es una necesidad importante en el humano. La importancia de la comunicación es saber escuchar y oír. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, únasenos, practique la comunicación uniéndosenos, llamando, ya sea usando su voz por el teléfono o mandándonos un mensajito por Facebook, que de comunicación todos tenemos por lo menos una opinión. En esos comentarios mencionaron la palabra valores par de veces, quizás podemos hablar un poquito más de eso luego, y me gustó como Jaime mencionó 4C, cómo hablar, cómo comunicarnos con cuerpo, con cerebro, con corazón. Usted había dicho con calma y él dijo con comprensión. Todos esos son elementos que a veces al recordarlos así con todas las C, tenemos una colección de herramientas cuando nos quedemos sin saber qué hacer o qué decir. Pero tenemos una llamadita pendiente, así que de regreso tomamos a Ana de Oakland. Bienvenida al programa, Ana. ¿Cómo le servimos? Adelante. Muy bien, gracias. Buena, bienvenida. En este tema de la comunicación sabemos que hay mucho que decir. No sé si trae comentario, consejo o consulta. Sí, pues es más comentario, no sé si tomarlo como consejo. Ese es el problema de la comunicación, la verdad. A veces yo pienso que hay gente que sí se comunica bien, pero hay gente que no lo recibe bien. ¿Sí me explico? A mí me ha tocado, yo ahorita ya tengo 31 años, pero yo me hice mamá a los 18 y tenía a tanta gente diciéndome cómo hacer con mis hijos, cómo hablarle a mis hijos. Y al final del día aprendí que los niños son como un padre los hace, ¿sí me explico? Yo a mis hijos siempre les he enseñado a decirme todo. Todo. Y ya sé que no hay relación perfecta entre hijos a padres, pero yo creo que he llegado a un lugar donde los míos ya saben que sí, soy tu mamá primero y estoy aquí para darte tus reglas y ayudarte en tu vida, pero también soy tu amiga y podemos hablar de lo que necesites. Porque wow. Yo ya viví eso. Muchos puntos importantes y ha traído, tiene aquí a los panelistas asintiendo. Así que usted, que tiene ahora 31 años, está hablando con una mamá que se convirtió en mamá jovencita, o había muchos consejos, todo el mundo tiene recomendaciones y consejos con las mejores intenciones de cómo decirle a los padres de cómo criar a sus hijos, y usted quizás tomó, escuchó, siguió algunas de esas recomendaciones, pero más que nada conociendo a su hijo en particular y respondiendo de manera amistosa, piensa que eso que le ha servido. Vamos a ver qué dicen los panelistas. Empieza doctor Coque. Señora, gracias por sus comentarios. Muy, muy, muy interesante, importante. Mire, yo pienso que todos somos padres y madres fabulosos hasta que tenemos hijos. Y es mucho más fácil con los hijos de los demás que con los propios. Entonces, esos consejos, la verdad es que hay que tomárselos con un, como dicen acá en Estados Unidos, con un granito de sal. ¿Eh? Lo más importante, diría yo, es observar la respuesta de su niño o su niña a cómo usted se comunica. Y si la respuesta es positiva y ellos la escuchan y se mantienen tranquilos y mantienen una relación buena entre ustedes, esa es una buena comunicación. Si la manera en que se comunica crea tensión, sus hijos se sienten incomprendidos, etcétera, entonces tiene que tratar algo diferente. Que me gusta esa guía, porque se puede aplicar en su casa y en su caso particular. Como dijo esta radioescucha al principio, Ana, a veces creemos que estamos comunicándonos lo más clara y calmada y efectivamente posible, pero por una razón u otra el mensaje no está llegando, o no se está comunicando directa o claramente, o no se está entendiendo. Así que a veces, aunque creemos que estamos diciendo todo cómo y demostrándolo de la manera adecuada, es la respuesta de la otra persona a la que nos comunica si vamos en el camino, si estamos atinando o no, o si debemos modificarlo, porque quizás lo que funcionó con otra persona no funciona con ella, o aún con esta misma persona, lo que funcionó el año pasado, ahora es diferente, sobre todo según los chicos y jóvenes van creciendo, desarrollando o cambiando, según sus experiencias. Doctora Cristal. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y primeramente quiero comenzar con decir, ser mamá o ser papá es un trabajo muy laboroso, es casi si no el trabajo más duro en el mundo, ¿verdad? Pero no se den por vencidos, papás, porque su trabajo es muy importante. Vale la pena. Sí, y en decir sobre lo que yo quiero decir sobre lo que quiero compartir es la frase, la intención es muy diferente del impacto. Esas son dos cosas muy distintas. Gracias. Y muchas veces lo que alguien quiere compartir con buenas intenciones tal vez no se recibe en la manera en como ellos entienden. Entonces es importante como entender eso y recordarnos cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos, ¿verdad? Si sean niños o si sean adolescentes, es que nuestras intenciones tal vez no se reciben en esa misma manera. El impacto es diferente. Punto es importante y me parece que coincide con lo que dijo Ana, tanto ella como madre joven, lo que le decía a los demás con sus buenas intenciones o ella con la intención que tenga de comunicarse y de desarrollar una relación amistosa con sus hijos. ¿Qué tal cuando a veces ofendemos? Dicen la intención es lo que cuenta. Bueno, también cuenta el impacto. A veces la intención fue positiva y sí podemos decir, bueno, no fue mi intención ofenderte. Pero si tuvo un impacto ofensivo, disculpa y vamos a ver, tratemos otra vez. Y ahí es donde decimos, no me rindo. Me importas lo suficiente para intentarlo otra vez. Y con esa humildad que vean que estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas. Queremos que ellos confiesen y admitan sus fallas y faltas. Y a veces no damos el ejemplo cuando les fallamos y faltamos a ellos mismos. Doctor Coque. Qué linda manera de ponerlo, Marisol y Cristal. La intención, yo pienso, siempre tiene que ser ofrecerles bienestar a sus niños. Nadie quiere que su hijo no esté bien. Uh-huh. Y si queremos ofrecerle bienestar a nuestros niños, la intención es importantísima, pero no basta. Además, tenemos que impactarlos de una manera positiva. O sea, si usted nota que su hijo está siendo afectado negativamente por la manera en que usted se comunica o la relación no está funcionando, tiene que cambiar la manera en que se comunica. Lo importante no es cómo usted se comunica, lo importante es que sus hijos estén bien. Eso. Y a veces el impacto no nos lo dicen, pero lo muestran. Y por eso queremos escucharlos, pero también observarlos, notar. El impacto a veces se demuestra con comportamientos más rebeldes o más irrespetuosos, aunque no nos estén diciendo, me lastimaste lo que dijiste o me enojó lo que me dijiste. Sí, bueno, sí, es muy interesante lo que está diciendo usted, doctor Coque y doctora Marisol, porque en realidad es como somos seres humanos. Nuestras emociones a veces van a dirigir la manera en cómo comunicamos con nosotros, con otras personas. Y un poquito de educación es que muchas veces tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Y muchas veces en la manera en cómo comunicamos con nuestras personas o reaccionamos durante situaciones estresadas o lo que sea, son con nuestras emociones secundarias, que es el enojo o la rabia. Pero es importante tomar un paso atrás y observar, en realidad, ¿qué es mi emoción primaria? ¿Qué es lo que en verdad estoy sintiendo? Y a veces es, no me siento escuchada, por eso estoy tan enojada. Y enseñarle a nuestros hijos eso mismo con el ejemplo. Cuando dije, me lastimaron esas palabras, o que no me escuchaste, o que me desobedeciste, ¿cómo voy a responder de una manera que te estoy dando el ejemplo cuando tú te sientas también lastimado? Quizás nos sentimos con ganas de responder con violencia o con distanciamiento. Y eso no mantiene la conexión que queremos en la comunicación. Vamos a hablar de cómo la comunicación nos ayuda a mantener la conexión con nuestros hijos y hijas a través de su desarrollo. No sé si María tiene algo más que añadir, porque hay otra llamada esperando y es hora de las guías. ¿Algo más, María? Perdón, ¿Ana de Oakland? No. Muchísimas gracias entonces por su participación. Los mejores deseos con su familia y sigue escuchando los consejos que va a descubriendo en la interacción con sus propios hijos, aparte de los que les den fulanita y fulanito. Familias, hablando sobre la comunicación entre familias, la productora Rose nos dedicó unas guías que es consistente con lo que estamos diciendo, pero quizás tiene algo que añadir que podemos incluir. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas 10 guías para escuchar efectivamente. 1. Escuche a grandes y pequeños. Aún los más chiquitos tienen algo que decir. 2. Escuche cuando le cuenten lo insignificante y luego le contarán lo importante. 3. Enseñe a escuchar atentamente, sirviendo de ejemplo atento. 4. Preste atención plena, minimizando las distracciones y mirando a los ojos. 5. Escuche con los oídos, oyendo lo que no dicen, lo que dicen y lo que insinúan. 6. Escuche con los ojos, observando la apariencia física y el comportamiento. 7. Refleje el mensaje, repitiendo lo que le escucha decir. 8. Refleje el sentimiento, reconociendo las emociones en lo que dice. 9. Parafrasee en sus propias palabras lo que entiende. 10. Confirme si lo que entendió corresponde con lo que quisieron comunicarle. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. ¿Qué les parecieron esas guías? Estamos aquí con el psicólogo clínico Dr. Coque Saavedra y la casi psicóloga, casi doctora Cristal Guevara, terapista. ¿De esas guías están de acuerdo? ¿Algo que quieren añadir, refutar, amplificar? ¿Casi doctora Cristal? Bueno, no, sigue doctor. Casi doctor Coque Saavedra. Gracias. Sí, la guía es fabulosa, de verdad, muy útil, muy valiosa. Estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí. Agregar, eso sí, que el objetivo quizás de la comunicación, que a veces no lo notamos, no estamos tan enfocados en las palabras y en el contenido que no notamos que hay una parte fundamental del proceso de comunicación que es ayudar a nuestros hijos a mantener la calma, a sentirse tranquilo, ¿no? Es reducir el estrés en nuestros niños. Cuando los niños nos comunican algo, alguna comunicación, obviamente simplemente conversación, entretención. Cuando comunican contenido emocional, parte del trabajo es escucharlos para que se calmen, que sientan entendido, pero también responder de una manera con nuestras acciones, ¿no? En la vida real, que le ayuda a nuestros niños a resolver sus problemas, a mantenerse con calma. Por eso que cuando gritamos, por ejemplo, nunca vamos a obtener un objetivo positivo. Así que si gran parte de lo que queremos enseñar en la crianza infantil y comunicar para que aprendan es cómo regular las emociones del mundo, de otras relaciones y la nuestra, empezar con la nuestra, que al conectarse y comunicarse con nosotros no salgan peor de lo que entraron, que no terminen más frustrados o alterados o asustados o tensos, porque entonces aumentamos el estrés y a nadie le quiere seguir conectado a alguien que le va a estresar, sino todo lo contrario, si les enseñamos y al conversar también con nuestra propia calma, control, cabeza, corazón, les ayudamos a ser, somos como el puerto seguro que vengan de las tormentas. Y así nos cuentan lo chiquito y luego lo grande. Primero lo insignificante y después lo importante. ¿Está asintiendo, doctor Coqui? Totalmente. Cristal Guevara. Bueno, yo creo que esta conversación es algo muy... Hay mucho que decir, ¿verdad?, sobre los valores, sobre el respeto, sobre escuchar, sobre las acciones. Pero creo que algo más que yo quiero agregar es cómo ayudar a nuestros niños y adolescentes a practicar usar su voz efectivamente, ¿verdad? Estamos hablando sobre la comunicación, pero al mismo tiempo estamos viviendo en una sociedad donde muchas veces como... no valoramos las voces de los niños y los adolescentes. Ellos no tienen una voz, ¿verdad? Qué importante recordar eso. En mi país hay un dicho muy feo que dice, los niños hablan cuando las gallinas mean y las gallinas no orinan. Quiere decir que los niños nunca deben hablar. En inglés hay una expresión similar también, que los niños son para verse, no para escucharse. Queremos reformar y cambiar eso. Eso está muy equivocado, muy errado, es muy, muy destructivo. Todo lo contrario, desde chiquito que tengan voz y voto, que tengan opiniones, que puedan tomar sus decisiones, y si con respeto los formamos según los valores en los que creemos, van a ser quizás los futuros líderes de esta sociedad que bien hace falta. ¿Va a añadir que están? Sí, quiero conectarlo con la frase que ha compartido, ¿verdad? La intención es educar a nuestros hijos a ser respetuosos, pero el impacto es no les ayudamos a practicar su voz. ¿Y qué pasa cuando ellos son adultos y necesitan poder practicar su voz para protegerse a sí mismos y no para lo pueden protegerse, hacer? Porque el que calla otorga, o usen su voz para hacer las reformas políticas y sociales que hay que hacer y demás, o sencillamente para su convivencia diaria, para responder ante el bullying, para poder comunicar también amor, cariño y las emociones placenteras. Doctor Coque. Sí, cuando trabajo con padres yo siempre les pregunto, y les pregunto a usted, a la audiencia, ¿qué tipo de hijo o hija usted quiere tener? ¿Quiere criar? ¿Quiere tener un hijo que tiene confianza? ¿Una hija que se siente bien consigo misma y que se siente libre de expresar lo que piensa de una manera tranquila, que tiene una alta autoestima? ¿O quiere un hijo o una hija con baja autoestima, que se siente pequeño, que tiene miedo de hablar? Eso es una importante pregunta. Y me recuerda que yo hago una, cuando hablamos de relaciones de pareja, una de las mejores maneras de saber si una relación es saludable es cómo me siento yo sobre mí misma en esa relación. Eso aplica también a las relaciones familiares. Si sus hijos o hijas se sienten de sí mismos fuertes, capaces, valiosos, eso les va a fortalecer y va a seguir fuerte la conexión. Y fíjese, le pregunto a la audiencia, desde Facebook nos dice Rumbero Chicano, toda comunicación tendrá que ser conectando la lengua del cerebro y las emociones al corazón, para que nuestra expresión corporal no sea más grotesca que la expresión oral. Qué lindo si logramos esa coherencia, ¿no? Esa consistencia, que se nos vea y se nos escuche y el mensaje esté claro, pase lo que pase y sea lo que sea. ¿Qué piensa usted que nos escucha? 415-455-0102 o por Facebook, la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Estamos hablando de cómo comunicarnos con nuestros hijos, hijas, chicos y jóvenes. Y Franco De Vita nos canta en No Basta un mensaje con consejo conectado. Aquí va, escuchemos. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro. Y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos, no basta cuando lo que necesites es afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás. Ciertamente no les vamos a ser eternos, y ¿qué van a recordar de nosotros? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué palabras, mensajes, pensamientos y obras van a quedar grabados en nuestra relación según nos comunicamos y criamos a nuestros hijos e hijas? ¿Qué les parece esa parte? Quiso hablarte de sexo y le cambiamos el tema porque nos dio pena. Cuando no sabíamos qué decir, nos inventamos un cuento o no les permitimos hablar, cerrando puertas en lugar de abrir puertas. ¿Se vale contestarle a nuestros hijos, no sé, si nos preguntan algo que no sabemos? ¿O no puedo responderte ahorita si la pregunta parece muy íntima o no sabemos cómo responder? Doctor Coque. Y absolutamente se vale. No, incluso más, yo les recomendaría que le pregunten de vuelta a su hijo, ¿qué piensas tú? Muchas veces cuando nos hacen una pregunta es que tienen algo ya que se están preocupando, una inquietud o algo que han escuchado allá afuera. Así que sí les vamos a responder, no es para cambiar el tema, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué has oído? ¿Qué te parece? ¿Tu opinión es tan válida como la mía? No es que tienes que pensar igualito como pienso yo. Cristal Saavedra. Bueno, yo diría que todos tenemos preguntas sobre la sexualidad o la vida sexual, incluyendo los niños, de los niños chiquitos a los niños adolescentes. Y es importante ver, okay, ¿a qué edad tienes y cómo puedo comunicar algo con que tienes curiosidad? En ese término, también pensar, okay, estadísticamente, las muchachas adolescentes latinas son el grupo con más embarazos de adolescentes. Y es importante ver, okay, esto está ocurriendo en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos proveer comunicación en poder hablar sobre la sexualidad de una manera muy saludable que puede ayudar a explorar en una manera muy segura para los adolescentes? Y se publicó, que de hecho creo que fue el cirujano general que hizo público los resultados de unos estudios que documentaron que de la mejor manera de prevenir embarazos juveniles, delincuencia y drogadicción en los jóvenes es tener una sobremesa familiar por lo menos una vez por semana. Si podemos compartir un desayuno, un almuerzo, una cena, una merienda que sea, por lo menos una vez por semana con nuestros hijos y hijas, eso sirve de un factor protector para las decisiones que van a tomar en la adolescencia que pueden tener consecuencias grandes. ¿Estás sintiendo, doctor Coque? Y yo les recomiendo incluso más. Es cierto que estamos ocupados y tenemos necesidades, ¿no? Y tenemos trabajo, demandas sobre nuestro tiempo. Pero ¿para qué tuvimos nuestros niños si no es para tener una relación preciosa con ellos? No hay prioridades. No hay nada más importante para una madre o un padre que el bienestar del niño. Y no hay nada que nos va a afectar más. Invertir en la relación con su hijo. Asegurarse que yo, por ejemplo, todos los lunes voy a almorzar con mi niño justo después de la escuela. ¡Qué linda tradición! Y me salgo del trabajo y voy a verlo. Llevarlo a jugar un partido de fútbol, que en el caso de mi hijo, con su hija, llévela a caminar, a conversar, hagan cosas que no sean de simplemente, ¿no? Que no sea nada más regaño, tarea, trabajo, órdenes. A veces estamos como sargentos en la casa, pero compartir, convivir y experiencias saludables. No hay que ir muy lejos ni gastar mucho dinero. Qué lindo tener una tradición así. Tengo una amiga que era un desayuno a la semana con sus hijos y se turnaban para que cada cual tuviera esa atención individual. Uy, hablando de atención individual, hay dos llamadas esperando hace un rato. Disculpen, Sofía y Rosario. Ahorita viene Sofía, luego Rosario. Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Sofía, nos escucha. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Tengo una amiga que es mamá soltera y ella quiere saber cómo puede comunicar o enseñarle respeto a sus dos hijos. Ay, ay, ay. ¿Cómo enseñar o comunicar respeto? Y sus hijos dijo que ella era madre soltera y tiene dos niños. Sí. Maravilloso. No sé si está implicando que a veces es más difícil demostrar o autoridad y que nuestros niños sean respetuosos con nosotros cuando no tenemos compañero o compañera o cuando es una madre y tenemos hijos de otro género, pero oímos mucho de eso en las clases de padres de familia. Mis hijos no me respetan porque el papá me maltrataba, o mis hijos están machistas y no me tratan con el respeto que merezco como madre, o no tengo una pareja con la cual que me apoye cuando estoy tratando de poner disciplina o autoridad en casa. Así que, pregunta grande sobre respeto. Gracias, Sofía. Empieza, doctor Coque. Es una pregunta importante. Yo pienso que el primer paso es tratar a los niños con respeto, demostrarles respeto. Hay situaciones en las cuales por ejemplo, lo que dijo la doctora Marisol, que a veces hay historias, ¿no?, en la familia que crean situaciones en las cuales quizá hubo violencia. Entonces los niños aprendieron a faltar al respeto. Incluso en esa situación lo mejor que puede hacer es hablarle con respeto y expresar lo que usted siente cuando ellos actúan de esa manera y mantener la calma. Así que les estamos diciendo el impacto que está teniendo su comunicación sin respeto en nosotros. Eso no nos quita autoridad, al contrario, eso está demostrando lo que haces afecta a los demás y no está fortaleciendo la relación. Y de hecho, muchas veces nos están probando, no consciente ni a propósito, sino está viendo a ver cómo respondemos cuando se le trata sin respeto. Eso le puede ayudar a él cuando le traten sin respeto en la calle, en la escuela, en el parque o demás. Así que, ¿cómo no perder las cabales, la cabeza, el control, la razón y decir, caramba, me lastima, me ofende, hasta me enoja o me frustra cuando me tratas sin respeto, pero te voy a seguir tratando con respeto porque lo mereces? No sucumbamos. Doctor Coque. Y un paso más, señora, es que cuando nuestros hijos nos faltan al respeto, nuestros hijos están estresados, enojados, hay alguna dificultad emocional, ayudar al niño a entender qué está pasando. En vez de tomárselo personal, enfocarse a las necesidades del niño o la niña. Esa es una de las lecciones más importantes, aunque no fácil, no tomarlo personal y tratar de ver qué es lo que necesita, qué es lo que en verdad me está comunicando. Los niños que no se portan bien, los muchachos, bueno, las personas que no se portan bien es porque tienen necesidades no satisfechas. Así que, ¿cómo ayudarles a comunicar qué es lo que en verdad necesitan para que puedan funcionar de una manera más aceptable? Cristal Guevara. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Es una pregunta muy, muy importante. Específicamente porque, como estaba diciendo el doctor Coque, ¿qué es la necesidad que tienen nuestros adolescentes, específicamente cuando es un joven y se siente enojado o a veces como lo interpretamos como es un poquito agresivo porque me está gritando, ¿verdad? Como mamá. Muchas veces reaccionamos con la emoción secundaria, ¿verdad? Entonces sí es importante preguntar qué es esa emoción primaria, qué es lo que en verdad me está tratando de decir, me se siente triste, qué está ocurriendo en su vida. Y más desde chiquitos, comenzar a tener una conversación con nuestros hijos sobre qué se significa el respeto para ellos y respeto para mí. Y continuar tener esa conversación, no es solamente una vez, pero cada día o sino cada semana. Es consistente, ¿verdad? Consistente. Y antes de corregir, es importante conocer, comprender. Y entonces, con compasión, vamos a comunicarnos y colaborar. Todo empieza con co. Así que conozcamos a nuestro hijo para entonces comprender qué necesita, qué está pasando, cómo es, qué le está de dónde ha aprendido, por ejemplo, esa manera de expresarse. Si está escuchando una música o si está teniendo compañeros que se comportan de maneras irrespetuosas, cómo entonces comunicarle de manera respetuosa lo que es aceptable y lo que no. Se vale poner consecuencias diciendo, bueno, la violencia no está en esta casa, la falta de respeto no es aceptable en esta casa y vamos a tener una multa cuando fallamos. Cuando nos gana la grosería, vamos a tener que pagar una multa para ver si aprendemos a ganarle. Sabemos que es más complicado de lo que suena y las clases de padre le pueden ayudar. Muchísimas gracias a Sofía por llamar en nombre de su amiga y traernos un tema tan importante. ¿Y cómo va? ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Sabe qué? Pongamos unas guías más de las que nos grabaron nuestras productoras sobre el tema de hoy, comunicación familiar, y regresamos con Rosario de vuelta. Adelante. Recetas, remedios y recomendaciones. para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas 10 guías para conversar con nuestros hijos. 1. Llame su atención, nombrándole o tocándole antes de hablarle. 2. Platique con, no a su hijo. Por ejemplo, quiero que hablemos, en vez de quiero hablarte. 3. Muéstrese dispuesto a conversar sobre cualquier tema. 4. Tenga buen tino. Escoja el momento y lugar apropiado para hablar. 5. Comience las oraciones con yo, por ejemplo, yo siento, pienso, quiero, sugiero. 6. Nombre las emociones, por ejemplo, alegría, tristeza, enojo, temor. 7. Comunique cariño y confianza, por ejemplo, te quiero, creo en ti, tú puedes. 8. Responda a sus preguntas directa, honesta y claramente, admitiendo cuando no sabe. 9. Decir la verdad, aunque no sea toda la verdad, y cumpla lo que prometa. 10. Reconozca cuando es mejor callar. Y esa última es importantísima, porque a veces no es cuestión de contestar con palabras. Una respuesta muy poderosa puede ser sencillamente sin palabras, o puede ser, como dijimos, un no sé, voy a averiguar, o voy a pensar, o voy a consultar. Y voy a regresar a conversar contigo. En estas guías nos estamos recordando también de que los mensajes yo pueden servir. Si no queremos que la persona se sienta acusada, criticada o demás, cuidado con decir usted siempre, tú nunca. ¿Qué tal si decimos yo me enfado, yo me estreso, yo me preocupo cuando esto sucede o cuando dices o haces aquello? Y de esa manera estamos comunicando nuestras experiencias y les enseñamos a hacer lo mismo para cuando ellos estén frustrados o enojados con nosotros o demás. ¿Iba a decir algo, doctor Coque? No, estoy completamente de acuerdo. No es más fácil decirlo que hacerlo, pero se puede. Ahora sí, Rosario, muchísimas gracias por esperar. Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Yo tengo un muchacho con un poquito autismo, un joven de 13 años, y es difícil comunicarme con él. Trato de decirle cuando él quiere hablar conmigo, estoy dispuesta, nomás tiene que decirme, mamá, ocupo hablar contigo, pero es un poquito más difícil comunicarse con una persona que es un poquito más cerrada. Mm. Trato de digo, yo siempre estoy aquí para ti, yo te puedo escuchar, si no sé la respuesta, vamos a buscarla juntos. Mm. Igual cuando tiene sus ataques de enojo, le digo, está bien que te enojes, pero de esta forma puedes gritar, no puedes patear. Está bien que nos sintamos enojados, pero es límite a todo lo que uno hace. Mm. Y es repetirle, consistencia, repetir. Es lo que yo he visto que me ayuda, pero a veces sí es difícil. Soy también madre soltera, pero a veces es difícil comunicarme con él, más cuando su comunicación es muy fuerte. Wow, señora Rosario, antes que nada, felicidades y reciba nuestro apoyo solidario. Parece que está haciendo un excelente trabajo conociendo, comprendiendo y respondiendo a su hijo y a sus capacidades diferentes, porque las personas que tienen condiciones en el espectro del autismo, como otras condiciones que afectan nuestras destrezas de comunicación, puede ser un poquito más desafiante entonces entendernos. Usted parece que ha estado muy atenta y viendo lo que le... ¿cómo responde su hijo? Está tratando de ser consistente y eso vale también. Le llaman la técnica del disco grabado, de manera que sepan hoy, mañana y pasado, ahorita y luego, esto es lo que espero y esto es lo que, o sea, esto es lo aceptable y lo que no. Pero reconozcamos que van a haber desafíos, van a haber a veces malentendidos. Y no se vale entonces utilizar los expertos que nos pueden ayudar a comprender a nuestro hijo o hija, que puede ser, como dicen, especiales. O decir es que entienden y aprenden de maneras no típicas como la mayoría de la gente. Por ejemplo, hay muchas personas que se comunican mejor por escrito que con palabras habladas. O por los textos de la tecnología que mirando a la cara de cerca. O sencillamente con menos palabras y con más gestos que comuniquen tanto o mejor lo que estamos tratando de decir. Y de esa manera nos unimos en el mundo de la persona mientras les ayudamos a valerse en el mundo de la mayoría, que se basa bastante en las palabras. Estamos también hablando de un joven que física, cronológicamente tiene 13 años y están habiendo cambios físicos en su sistema que puede afectar su manera de sentirse y de pensar y de actuar. No solamente porque tenga condición en el espectro del autismo, sino sencillamente porque la adolescencia trae cambios hormonales y demás que aún los adolescentes típicos a veces se quedan de pocas palabras. Vamos a ver qué responden nuestros panelistas. Doctor Coque. Primero felicitarla también, señora Rosario. Sabe que es una inspiración a usted. Lo que está haciendo es fabuloso y es muy lindo. Ojalá que otros padres puedan escucharla y no pensar que porque usted actúa de esa manera porque su hijo tiene autismo, sino simplemente porque usted es una madre que quiere a su hijo y quiere ofrecerle amor. Los hijos no son diferentes. Mire, lo que yo le diría un par de cosas, en general, quizás no para usted, porque usted me podría enseñar a mí, le digo. Lo que le quiero decir es que una cosa que nos pasa a los padres es que pensamos que no sabemos cómo regular nuestras propias emociones. Entonces esperamos que nuestros hijos mantengan la calma, pero nosotros no sabemos ni cómo regular las propias. Entonces, una cosa que usted está haciendo muy bien es esa. Está manteniendo la calma, regulando sus emociones y enfocándose en hacer lo que funciona para el bienestar de su hijo y de la relación. Otra cosa que quiero agregar es que ese es el paso más importante. Y además, si usted alguna vez siente que está sobrepasada y no está disfrutando la relación con su hijo, hay apoyo en la comunidad, ¿no? Y seguir practicando. Lo importante es que hay otras maneras de comunicarnos con nuestros niños que no son palabras. Las palabras están sobrevaloradas, de verdad, señora. Por eso nos llevamos mejor con nuestras mascotas, porque no hablan. ¿Okay? Entonces, no ocupe palabras, sino que simplemente mantenga la presencia, abrace. Usted sabe todo esto, yo sé. Pero manténgase cerca de su hijo y disfrute simplemente la presencia física. Maravilloso. Aunque quiero recordarnos que cuando se trata de abrazo y de tocar a las personas, hay personas cuyas sensibilidades prefieren que no haya abrazo o que se les prepare y se les pida permiso antes de un abrazo, mientras para otras personas con un abrazo se comunica todo. ¿Iba a añadir algo, Cristal Guevara? Bueno, sí. Más que nada sería que es importante como mamá, a todas las mamás, todos los papás, pero específicamente a usted, señora, que se cuide a sí misma también. Porque ya ha dicho, ser papá es, o mamá es un trabajo muy laboroso, pero para usted y las circunstancias, la vida le ha pedido un poquito más de usted. Y no se puede sostener si no se cuida a usted misma. Así que, ¿cuál es la fórmula? Y dice así, a conciencia, con paciencia, consistencia y persistencia. Para usted y todas las rosarias del mundo, mamás, papás, estamos hablando sobre cómo comunicarnos mejor con nuestros hijos y hijas según van creciendo. Nos toca poner el anuncio de servicio público que se trata sobre el pedir ayuda cuando hemos sido víctimas o testigos de un crimen. Porque como dijo Coque, hay recursos para las personas en todas las circunstancias, así que aprovechémoslos. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y hoy estamos hablando sobre la comunicación familiar. Vamos a regresar con la discusión y conclusión después del calendario comunitario. Tome nota. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12 en el 3240 Kerner en San Rafael. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-0720. Café para Padres, cada tercer viernes a las 6 p.m. en Cook Middle School Santa Rosa. El Centro Vía Esperanza en Santa Rosa ofrece clases de inglés, de lectura, de GED, de ciudadanía, de crianza infantil y más. 707-867-7290. La Biblioteca Comunitaria Roseland los invita al Club de Lectura. 707-548-7873. Y bienvenidos todos los grupos semanales. Gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos. Y ahora se nos va a unir a la plática la casi doctora Rosemary Puerto, quien ha servido en la producción en los teléfonos hoy. ¿Qué nos dice sobre el tema de la comunicación? Hola, gracias por tenerme otra vez en el show. Y yo quiero solo decir, porque yo trabajo con niños y jóvenes casi a la mitad de mi vida, y yo miro que ellos necesitan estar escuchados, que alguna cosa que pasó en su vida tiene que estar como, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué más? Dime más, porque allí va a tener chance de conocer a su hijo. Qué buen punto, ¿verdad? Así que repetimos, reforzamos. Es importante escuchar, prestar atención. ¿Cómo demostrar a alguien que le amamos? Escuchémosle. El amor se traduce en tiempo escuchando y compartiendo. Muchísimas gracias, casi doctora Rose. Doctor Coque Saavedra, qué pena que la señora Mirna de Houston parece que colgó, porque parece que tenía un comentario y un mensaje. Bueno, doctor Coque Saavedra. Sí, quisiera mencionar el tema del crimen que habló un momento, conectado con lo que la casa doctora Rosemary nos acaba de decir, y es que cuando un niño sufre una situación de violencia, una situación de mucho estrés, ¿no? Todos los seres humanos, especialmente los niños, necesitamos comunicar eso, ser escuchados, que nos permitan expresar nuestras emociones para poder sentirnos que estamos bien, que es normal sentir lo que sentimos, ser apoyados. Entonces, como padres y madres, cuando facilitamos comunicación y cuando le damos el mensaje día tras día tras día a nuestros niños que cualquier cosa que ellos quieran comunicarnos está bien y es permitido, y nosotros los vamos a tomar en serio y los vamos a escuchar, no sea cómo nos haga sentir a nosotros, lo que estamos facilitando es que nuestros niños procesen todas sus dificultades, todos sus estreses, incluyendo a veces los traumas más serios. Qué bueno que estamos enfatizando en esto, porque ciertamente, pequeños o mayores, nuestros niños y niñas están expuestos a situaciones que pueden ser traumáticas, a veces en nuestro propio hogar, o en nuestro vecindario, o en nuestra escuela, o en el mundo en general. Y a veces el procesarlo es contándonos y que nos digan qué sucedió, o que nos digan que están soñando. A veces es mostrándonos a través de su juego, o de sus dibujos, o de su poesía, están expresando las experiencias que tienen. Así que prestemos mucha atención, escuchemos. Doctor Coque. Quería agregar que usted puede, dos cosas más que puede hacer. Una es asegurarse que usted, padre o madre, no trata a sus niños de una manera que sea violenta o agresiva, o les grite, ¿no? Porque eso para los niños es muy difícil, mucho más difícil de lo que pensamos. Y segundo, puede ayudar a sus hijos a expresar sus emociones, sobre todo en situaciones que son más significativas, cambios de colegio, perder un amigo, a veces violencia, ¿no? Miedo. A través del arte, como dijo la doctora Marisol, usted se puede sentar con su hijo, con su hija, y ofrecerle, ¿no?, pintar juntos, dibujar juntos, crear música juntos, en el cual ellos tienen la oportunidad de expresar libremente lo que siente, sin censurarlo, sin tratar de cambiarlo. Exacto. Y por qué no, si ocupa ayuda profesional en términos de terapia, de consejería, para eso estamos. Y no importa la situación migratoria, todos los menores de edad en California tienen acceso a esa terapia confidencial, que puede ser individual, puede ser familiar, puede ser grupal. Llame a su agencia en su condado o a su clínica comunitaria para más detalles en Marin 888-818-1115. ¿Y cómo se nos ha volado el tiempo? Vamos a ver, tenemos un mensaje de cierre de nuestra invitada panelista, casi doctora Cristal Guevara. No, simplemente quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hoy, pero más que nada, también por lo menos 5 minutos, 10 minutos al día para hacer algo con sus hijos, ¿verdad? Porque no necesariamente ver la televisión ni nada, pero algo activo, si no es una conversación, ser el arte o simplemente comer juntos, porque esos 10 minutos pueden ser la más grande diferencia cuando los niños necesiten hablar con sus papás, con algo, les dan la oportunidad para hacer eso. Comunicarnos es convivir, es compartir. Más allá de las palabras, es estar con ellos. ¿Cómo se despide el doctor Coque Saavedra? Yo quiero darle muchas gracias por la oportunidad y recordarle a los padres que lo más importante es darle mucho amor, tener mucha paciencia y calma con nuestros niños cada día. Cada día, cada día. Y nunca es muy tarde para empezar, así que hoy mismo mucha vitamina A de afecto, de abrazo, de aceptación, de atención, de aliento y de ánimo a todos nuestros hijos e hijas. Cuando del bienestar de los chicos se trata, para estimular su crecimiento y prevenir su sufrimiento, como adultos es nuestra función y obligación aplicar la razón y la emoción, la comunicación y la colaboración, la intención y la acción. A los niños de nuestro corazón ofrezcámosles atención, protección, comprensión, compasión, consolación, estimulación, felicitación, conversación, canción, diversión y recursos para su formación y educación. Y para comunicarnos efectivamente, usa la cabeza. Antes de hablar, pause, piense, planifique, anticipa, decida conciencia y evite la violencia. Escucha tu corazón. Reconozca sus emociones y use su intuición, sus corazonadas. Y recordemos que la lengua es arma de dos filos. Y al buen entendedor, con pocas palabras bastas. Al irnos despidiendo, les recordamos que utilizamos los medios de comunicación precisamente para mantenernos en contacto con ustedes, nuestra gente. Con niños, sin niños, nuestros vecinos del área de la Bahía, de California, del mundo entero a través del Internet, estamos en la misma de seguir adelante con salud y seguridad para satisfacción y serenidad. En los fuegos e incendios de California que están causando tanto sufrimiento y trauma a nuestras familias, echemos una mano de la manera que podamos, aportemos, donemos, ofrezcamos apoyo y aliento, oraciones según sus creencias a quienes están necesitando y cuando estemos allá afuera con máscaras para protegernos de este aire contaminado. Al despedirnos, les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz Impulso. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, a nuestro otro productor, Adrián Aragón, a nuestra productora de hoy, casi doctora Rosemary Puerto, Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, por Facebook, por los periódicos, gracias familias, nos vemos en los eventos y demás. Gracias a nuestros panelistas de hoy, doctor Coque Saavedra, casi doctora Cristal Guevara, y a ustedes familias. Estimados radioescuchas, quienes promueven el bienestar infantil, juvenil y familiar, haciendo su parte para que nuestros chicos crezcan sanos, sabios y sonrientes, y nuestras familias sigan adelante, resilientes y resistentes. ¿Sí se puede? ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Sí, escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.